bonita de verdad. Estoy viviendo contigo. Y sabes que no te quiero. Y es porque todavía recuerdo el que fue mi amor primero. Y la miré y nos miramos y nos dejamos de mirarnos. Y es que tengo la mente hay tu manera hay de besarme. No, no, no, no, no, no, no, no puede ser. Ya no te quiero, no te puedo ver. Y de esa fuente no voy a beber, aunque me muera y tal a verte. Sabía que me engañaba y yo fingí no saber nada. Salías con otro hombre mientras yo no estaba en casa. Pero una noche llegué y tú no te lo esperabas. Y yo os pillé al gordo haciendo la voz en mi cama. Fue cruel, mujer cruel. ¿Cómo podía tú vivir? ¿Cómo podía tú vivir? Ya con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel. ¿Cómo podía tú vivir? ¿Cómo podía tú vivir? Ya con dos hombres a la vez. Tengo un amor en la calle que pone preso a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no puedo pensar en ella porque me matan los celos. Porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle. Ay, sabor que es de compra y venta. Ay, tengo un amor en la calle. Sabor que es de compra y venta. ¡Amor! Ay, mira si eres presumida. Ay, mira si eres presumida. Ay, que el traje de los domingos, ay, te lo pones todos los días. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Aunque te quiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno. Hola, qué bonito. ¡Gracias! necesita los remedios. Ahí tiene su cara de pena, porque todos aleluya, allá no tiene pena. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Gracias. Muchas gracias. ¿Eh?